Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Bienvenidos al programa número 1031 de La Gente y su Defensor. Hoy estamos con la última parte del programa especial del Balance 2019. Y vamos a escuchar a la doctora Lucila Taguada, jefa del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Defensor del Pueblo de la Nación. Vamos a escuchar la segunda parte de la licenciada Alejandra García Martínez, jefa del área de Grupos Vulnerables del Defensor del Pueblo de la Nación. Y entrevistamos al licenciado Tomás Dadic, jefe del área de Relaciones Institucionales e Interior. Y por último, vamos a dar cierre a la nota con el doctor Mariano García Blanco, jefe del área legal y técnica del Defensor del Pueblo de la Nación. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Nos visitan La Gente y su Defensor, la doctora Lucila Taguada, jefa del área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Defensor del Pueblo de la Nación. Hola Lucila, ¿cómo estás? Hola Estefi, ¿cómo estás? Hola Fer. ¿Cómo estás Lucila? Gracias. Y bueno, queremos que nos cuentes el trabajo del área durante el año 2019, ya haciendo un balance de todo lo que fue este año, en un área como Medio Ambiente que tiene temas que generalmente siempre no hablamos, ¿no? Son de largo recorrido, larga data, así, se van llevando año tras año, se van acumulando investigaciones, se van tomando datos. Es decir, es un área que tiene mucho trabajo de investigación y, por supuesto, después de desarrollo. Entonces, bueno, quiero que nos cuentes qué hicieron este año, cómo estuvieron trabajando y el balance que haces de todo este trabajo. Bueno, muchas gracias, Fernando. Sí, tal cual vos dijiste recién, y que yo insisto cada vez que vengo a la radio, a diferencia de las otras áreas temáticas del organismo, en el área mía a lo mejor el cúmulo de actuaciones es menor, pero la profundización que requiere es mucho mayor. Sí. Así que hay muchas actuaciones que continúan de año en año. Claro. Voy a citar dos, pero para que tener en cuenta de qué se trata esto, no solamente porque se demoran las investigaciones, sino porque a lo mejor son actuaciones que no están creadas para concluir, sino que son procesos, son seguimientos. Sí, sí, y que además hay que ver también después... por ejemplo, un acto de remediación, si uno se pide un acto de remediación, después si se hace, cuándo, claro, se hace, cómo se hace, cómo queda, cuánto tiempo después de... Por eso. Sí. Entonces, no, es como algo que puede ser en la área, sí, de salud, a lo mejor, claro, que se pide concretamente por un medicamento y se lo dan listo. O un DNI, sí, o sí, lo que fuese. Claro. Por ejemplo, desde allá hace varios años que seguimos, que estamos con una actuación que la lleva la licenciada de Francesco, que es la implementación de la ley de bosques a nivel nacional. O sea, esto se analiza... Uh-huh. Provincia por provincia, la situación, que claramente siempre hay varias falencias. Otra es, por ejemplo, con el tema de los humedales, que también se ve la gestión integral de los humedales que están protegidos por la Convención de Ramsar. Estas dos investigaciones en realidad son procesos, porque es lo que hay que ver, es cómo esta situación evoluciona en todas las jurisdicciones del país. Y sin perjuicio de que en el marco de estas acciones, frente a cuando se detecta algún tipo de anomalía o alguna situación específica, pueda sacarse una resolución, claro, pero la investigación igualmente o el seguimiento continúa. Claro. Así que bueno, estas las cito únicamente a título de ejemplo, pero no son las únicas que se siguen, para ver más o menos de qué se trata. Otras actuaciones, hay dos resoluciones que salieron este año que me interesa, sí, destacar. Una es, bueno, que ya hemos venido creo que tres veces por ese tema, que es el, sí, tema del corredor Canal de Beagle. Sí, un montón de veces. Sí, sí, sí, lo hemos comentado, sí, pero sí, es un trabajo importante también, muy donde importante, la defensoría además marcó un punto muy importante, que es la necesidad de rever el proceso este. Sí, y ahora, bueno, cambian las autoridades de la provincia la semana que viene, si no me equivoco, el lunes que viene, así que ahí también calculo que la situación va a cambiar y vamos a tener también que empezar a lo mejor a hacer nuevos vínculos con estas nuevas autoridades, a ver cómo, uh-huh, cómo continúa el tema. Sí. Pero bueno, con el tema del canal de Beagle, básicamente lo que se sacó es una resolución exhortando a las autoridades a revisar el proceso y cuestionando básicamente el tema de la participación pública, la participación ciudadana y la evaluación de impacto ambiental. Uh-huh. Y después otra resolución que se sacó es en las actuaciones, en una actuación de Formosa. En realidad es una actuación a modo de ejemplo, pero lo que veníamos detectando es que las actuaciones de Formosa del área de Medio Ambiente y también de las áreas del área 7, grupos vulnerables, respecto a la Oficina de Pueblos Indígenas, no se obtenía respuesta de las autoridades. Entonces, lo que se sacó es una resolución, en realidad, solicitando al gobernador que inste los medios para que necesario se respete, para claro, el derecho al acceso a la información pública, uh-huh, y ratificando cuáles son todas las competencias en materia de derechos humanos y en esta temática del defensor del pueblo. y está por salir, que está para la firma, un proyecto en un sentido similar, pero que bueno, después cuando salga a lo mejor podría venir a hablar específicamente de eso, respecto a la provincia de Río Negro, que si bien no es por falta, que no nos están directamente, no es que no nos contesten, sino que nos contestan, pero lo que ellos alegan es que la ley del defensor, en realidad la 24.284, la competencia que le reconoce el defensor es respecto a las autoridades nacionales y no a las autoridades provinciales. Sí, lo que muchas veces contestan las oficinas provinciales en varios casos, ¿no? Claro. Es decir, como que no quieren. Sí, en realidad nosotros hemos tenido problemas básicamente con Río Negro y de alguna otra jurisdicción, pero sí, pero otras áreas también lo han contestado, sí. Y bueno, nosotros ya en eso estamos entonces sacando una resolución y ya le contestamos también a las autoridades de la provincia, que recordando el rol del Defensor del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos y todas las competencias que le caben en ese sentido, reconocido por Naciones Unidas y también en el marco de la Constitución del artículo 41 y del artículo 43. Así que también en ese con esa idea estamos sacando un proyecto de resolución también para las autoridades de Río Negro. Y después otras actuaciones en las que empezamos a intervenir, pero bueno, no tenemos todavía, está en curso la investigación, no sacamos una resolución todavía, pero que me parece importante mencionar, una es por la situación de contaminación denunciada por los vecinos en la ciudad de Nogoyá. Claro, que eso creo que también han venido. También han venido, sí, todo el equipo de Lucila siempre colabora con la gente y su defensor. También queríamos agradecer eso. No, por favor, es un placer. Así que bueno, en esto también seguimos, es lo que se está cuestionando, es el sistema de gestión de residuos o la falta del sistema de gestión de residuos, y también la contaminación industrial por algunas fábricas, y en eso estamos trabajando también con las autoridades de la provincia, que el secretario de Ambiente tendría que venir la semana que viene, quizás sería bueno que venga él a hablarse con nosotros y a contar un poco, porque ellos están trabajando bastante, o sea, son conscientes de esa problemática. Y bueno, están mostrando más allá de las, a lo mejor, se necesitan políticas públicas para eso. Es decir, la necesidad de una política pública para eso, para tratar de evitar la contaminación, ¿no? Pero bueno, le vamos a decir al secretario, si viene acá a reunirse con nosotros, que la idea era la próxima vez que venga a Buenos Aires, que de nuevo vuelva por la radio. Perfecto. Buenísimo. Otro tema que también creo que se ha venido a mencionar es el tema de los silos de Puerto Rosario y la contaminación a partir del acopio de granos. El acopio del polvillo ese que genera problemas, sobre todo respiratorios, en la salud. Sí, pero aparte del tema, lo que se está analizando ahora es no solamente los efectos respiratorios obviamente porque se aspira, sino también la composición química de este residuo, porque por el uso de agrotóxicos en la práctica agrícola, ¿no? Entonces eso también estamos por fin diciendo un poco en ese concepto. Después, la licenciada Fisotti empezó una actuación para analizar todo el tema de la ley de semillas a partir de una denuncia que presentó un ciudadano preocupado por un proyecto de ley modificatorio de esta norma. Si bien obviamente no hay ninguna anomalía en eso, porque uno puede, es un proyecto de ley que ni siquiera hoy está en tratamiento y eso es ámbito de competencia legislativa, pero sí, como sabemos que es un tema que va a estar en breve en agenda, nos parecía importante empezar a interiorizarnos bien, la licenciada Fisati es ingeniería agrónoma, sobre el tema, lo normativo, y aparte empezar a crear y a participar en instancias de trabajo con otros actores vinculados a esta temática, ya sea universidades, sociedad civil, actores gubernamentales y demás. Así que en eso también es una investigación que va a llevar su tiempo. Otros temas que estemos desarrollando, bueno, hay otra actuación que se inició también por el tema también de una denuncia por la calidad de agua en las zonas adyacentes costeras de Vietnam. Hay deficiencia en el sistema cloacal, por lo que invocan los vecinos, así que estamos analizando también esa situación. Y también se está analizando el tema del relleno sanitario Norte 3, las consecuencias que se producirían a partir de la implementación de este nuevo relleno por parte del SEAMSE. Sería en el norte de Gran Buenos Aires. Exacto. Norte de Gran Buenos Aires. Sí, eso también lo sigue la licenciada Fisotti, así que también puede venir a verlos cuando considere. Bueno, muchas gracias, Lucila, por haber venido. Un placer que hayas estado en La Gente y su Defensor. Y bueno, te esperamos en el año 2020 a vos y a todo tu equipo acá en la radio. Un saludo para toda la gente que trabaja con vos, que bueno, aquí ya lo he ido nombrando algunos de los que dan y que también están participando en las negociaciones. Pero bueno, la gente del área de medio ambiente siempre tiene muy buena predisposición para el programa de radio. Bueno, y vos también, por supuesto, los ayudás para que puedan venir y para que estén todos y puedan hablar y contarnos lo que están haciendo. Así que bueno, para vos y para todo el equipo, un muy buen 2020 para todos. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.